pense mais de uma vez. Quando quiser entregar o seu de una parte Sueli Costa y de otra parte Cacaso, el señor Cacaso. Ambos son de Sueli nació el 43, creo, y Cacaso el 44. Son muy cercanos en la fecha de nacimiento. Y estos dos poetas y letristas han sido importantísimos en el dar a Daniela Aragao esa imagen poética que los buenos escritos y las buenas letras de una canción evocan. Ella es una apasionada de la música brasileña. Comenzó de muy jovencita cantando donde podía, donde le dejaban, en cualquier sitio. Y estaba constantemente haciendo cosas, o escuchando la radio, o poniendo discos y escuchando música, y tocando la guitarra, cantando. Sus primeros cantantes, las primeras músicas que ella escuchó fueron obviamente las grandes voces del Brasil, como Chico Buarque, Tom Jobim, Edu Lobo, João Gilberto, Dorival Caymmi, Dolores Durán, Carlota, Chet Baker, Noel Rosa, Caetano Velosa, Joyce, Francis Haim, Gilberto Gil, Milton Nascimento, inclusive Billie Holiday, João Donato y Ivan Lins. Estas son, digamos, las primeras influencias que le llegan a ella desde la parte musical y también poética, obviamente. Pero quien le impresiona y le influye personalmente es Sueli Costa. Sueli Costa, escritora, cantante y compositora brasileña, nació en una familia de músicas. Además tocaba el piano y daba clases de canto coral. También de pequeña aprendió a tocar la guitarra. No es hasta los años 60 realmente. Ella nació, aquí tengo, 25 de julio del 43. No es hasta los años 60 cuando ella comienza su actividad como compositora, compartiendo, digamos, su tiempo en los estudios que hacía en la Facultad de Derecho. Hasta que en el año, y esto era ella nació en Río, y pero fue a estudiar fuera, en la Facultad de Derecho en Juiz de Fora, donde ella se crió. Y en 69 regresa a Río de Janeiro y ahí se queda y comienza una interrumpida actividad como compositora, y composiciones que fueron grabadas por intérpretes como Nara Leão, por ejemplo. Los años 70 continúa entonces ya Sol Más y más los cantantes que van adaptando sus composiciones o sus letras a su repertorio. Y es justamente a ella y a Cacaso, ya les hablé algo de él, a quien Daniela Aragado dedica este tema. Bueno, el disco, parte de las canciones del disco. Escuchamos Falando Serio y ahora vamos a escuchar Agradecer. Este disco que les estoy presentando ahora es primera vez que suena en la fonoteca de un montón de músicas. Desde Brasil, la señora Daniela Aragao. Agradecer. Da gente encontrar, agradecer a Deus pelo tempo que Ele me dá pra viver, o passeio que Ele me dá pra passar, agradecer. Encontrar, eu sei, agradecer a nós a sós e o caminho bonito da gente encontrar, eu sei. e o caminho bonito da gente encontrar. Eu sei agradecer a nós, a sós, e o caminho bonito da gente encontrar. Agradecer, Daniela Aragão, desde Brasil. Cacaso, Antônio Carlos Ferreira de Brito, nació en Uberaba, en Mato Grosso, el 44. Sueli es del 43, es del 44. Gran talento para la escritura. Él es más bien escritor, poeta. A los 12 años comienza ya de forma autodidacta en su casa a hacer un diario con caricatura de los políticos, con 12 añitos. Poco antes de cumplir 20 años ya comienza a ponerse en contacto con la poesía, y escribía letras de samba que colocaba músicos, ¿no? Músicos amigos de él le colocaban música a estos poemas. Elton Medeiros y Mauricio Tapajós. Su primer libro, A Palabra Cercida, se imprimió en 1967. Le sigue Grupo Escolar, el 74. Beijo na Boca, Un Beso en la Boca, el 75. Segunda Clase, 75. Na Corda Bamba, el 78. Y el 82. Amar da Mineiro. Sus libros son una especie de arma combativa a los años de dictadura en Brasil. Posteriormente, sus poemas son musicados y son cantados por Edu Lobo, Tom Jobim, por Sueli Costa, Claudio Nucci, Nelson Angelo, Joyce, Toniño Horta, Francis Haim. Y lleva una carrera por la época en que nació, el 44, y Sueli en el 43, una carrera paralela a esta mujer. Y es de estos dos, compositora, cantante una, letrista, poeta el otro, del cual Daniela Aragao saca la inspiración para este disco que yo les estoy presentando ahora, en Un Montón de Músicas. Hoy, martes 24 de diciembre del año 2013, lo cual significa que el próximo martes será el martes 31 de diciembre y será el último martes y el último día del año 2013. Lo despediremos, no sé si haya mucho que celebrar de este 2013, pero lo despediremos con algo de buena música, pero bueno, ya veremos. Tengo algunas ideas, pero nada realmente como para tirar cohetes ni fuegos artificiales ni nada por el estilo. De la misma manera que hoy, 24 de diciembre, estoy haciendo caso omiso y paso olímpicamente de una fiesta que de aquí a unas horas va a volver loca a media humanidad, y la otra media van a estar totalmente ausentes y pasarán de esta fecha porque no les llega ni por sus creencias religiosas ni porque se crean esta farsa. Ahora, el consumo es generalizado, creas o no creas, a consumir llaman. Las campanas al vuelo No, las campanas al vuelo son para que consuman, no para que la gente vaya a las iglesias, para que vayan a consumir a las nuevas iglesias, que son los centros comerciales o los malls, por ejemplo, allí en Chile. Así que no hablo más sobre la fecha de hoy. Amor, amor. Daniela Aragao. Disco dedicado a Sueli Costa y a Cacas. Bien, aquí estamos en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, en directo con un montón de músicas cada martes de 4 a 6. Programa que se repite mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en

suppress all my strategies. You oppress, oh, every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. J-Law. Point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. J-Lar. I'm talking to you, J-Lar. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. J-Lar. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'll be good to your fellow, my data. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first that cast the stone. Esta joven compositora, cantante y guitarrista nos presentaba en este su primer disco, que simplemente responde a su nombre, este tema que acabamos de escuchar, Jailer, el carcelero, carcelero. ¿Y qué le dice al carcelero nuestra nueva incipiente cantante? Le dice, yo estoy encadenada y tú también lo estás. Yo visto uniformes, tú también. Yo soy un prisionero, pero tú también lo eres, Mr. Jailman. Jail, cárcel, Jailman. Yo tengo miedos, tú también. Yo voy a morir y tú también lo vas a hacer. La vida es hermosa. ¿No lo piensas tú, carcelero? Estoy hablando contigo, carcelero. Deja de llamarme prisionera. Veamos quién es el que no ha cometido ningún pecado. Y a ver si eres el primero en derribar el muro, señor carcelero. Desde Nigeria, Sasha. Este disco ya, o algunos temas de este disco ya los había presentado aquí en Un Monte Música. El disco es del año 2007. Hace una cantante nigeriana, ya lo han visto, mujer joven, pero con una voz ronca, pero muy melódica al mismo tiempo, y un estilo muy personal y genuino. Según cómo, les podría recordar un poco al estilo de Tracy Chapman. Un poco, en cierto modo. Un poco, en cierto modo. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Y el tema en cuestión es 360 grados. Dice, no tenemos que ir, dice, a dar la vuelta en 360 grados, que sería como volver otra vez al punto del cual uno sale, sino hacerlo en 180 grados. Sasha. Degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing. Your mind, your ears and mouth as you hear my words. Oh, ba da da ba ba da day, ba da da ba ba da day. I'll be waiting, I'll be today, many today to waste away, but nevertheless it's never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that these words will never ever wait for you. The world has gone past times of fighting, so drop your guns and your swords. And let us leave all as one. We only love and understanding. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. Grados. Dice, ya es hora de que lo hagamos en 180. Dice, no tienes que subir altas montañas o la más alta montaña que exista para encontrar lo que estás buscando. Eso está dentro de ti. Dice, see, the times have changed. I thought you knew that the world will never, ever wait for you. Dice, he visto que los tiempos... Dice, ¿ves que los tiempos han cambiado? Pensé que lo sabías. Que el mundo nunca, nunca te esperará. Asha, de su primer disco del año 2007. Desde el año 2002, un jurado formado por un grupo de profesionales de la música se reúne cada año para deliberar y entregar un premio a un artista o grupo que haya publicado un primer disco en Francia y que se muestre como una promesa de la nueva canción. Por lo general, se trata de artistas nuevos y no hay restricciones en estilo, idioma o nacionalidad. La séptima edición del sello del premio Constantin fue atribuido a la cantante nigeriana Asha. Tras su disco debut de título homónimo, editado en todo el mundo el pasado 2007, la artista nigeriana personifica la palabra evolución con el enorme esfuerzo realizado para sacar su segundo disco. Mi primer trabajo reflejaba mi estado de ánimo por aquel entonces. Tenía mucho de qué hablar, temas políticos y sociales, ya lo hemos podido escuchar en los dos temas que hemos escuchado. En esta ocasión me sentía diferente. Quería crear algo más. Quisiese salir la gente de este estado de ánimo pesimista que nos invade y tratar de animarles al máximo. Disculpen, pero la voz a veces me traiciona un poquito porque tengo un ligero resfriado, que a lo mejor es más que resfriado. Bueno, sí, de hecho es más que resfriado. Es un principio de bronquitis. Bueno, y entonces me afecta a la voz. Bueno, de aquel primer disco, pasamos a otro que no es exactamente el segundo de ella, sino uno que lleva por título Beautiful Imperfection. Beautiful Imperfection. También hace muy poquito entró en la fonoteca de Un Montón de Música, pero le voy a seguir leyendo lo que estaba adentro. El primer single, Be My Man, tiene un ritmo pegadizo con reminiscencias del soul de los 60 y nos descubre a una Asha en su faceta más romántica, enredándose alrededor de su amado a través de las letras y melodías. En Why Can We, las guitarras toman el protagonismo, arropadas por potentes metales y delicadas armonías que irremediablemente obligan a tus pies a seguir el compás. La sencillez y buen rollo que transmite Dream a Girl te invita a cerrar los ojos, perderte y sumergirte en la suave y cautivadora voz de Asha. La nueva fusión pop, jazz, reggae y folk. Beautiful Imperfection. Why Can't We? Es su segundo disco, perdón. Es su segundo disco. Why Can't We? ¿Por qué no podemos nosotros? Asha. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something to write this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend who might know better than me. She says, but you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be happy? Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money you still complain. Why not live this life while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Del soul de los años 60. Aquí la tienen, Asha, Be My Man. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Hey, yeah, yeah. made me mad. It's just fun. Contrabanda FM 91.4 Barcelona y online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 y el streaming online www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. Qué temprano. En verano aún, pero en invierno. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Sasha, Dreamer Girl, la chica soñadora, nos dice por ahí, dice, yo sueño cosas sencillas cada día, cosas simples. Sueño que el amor un día llegará a mi vida. Sueño que hay muchísimas luces en el escenario. Sueño que en este mundo yo podré algún día hacer algún cambio. ¿Es eso imposible? ¿Es eso un crimen? ¿O simplemente es una tontería? Dreamer Girl, desde Nigeria, Asha. Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You And I think that she is a bit naive when she says that someday she'll be your queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state of mind? Con este tema titulado Dreamer Girl, dejamos a un lado este disco de Asha para movernos un poquito por la zona del África Negra. Nos pasamos a la parte norte de África, Argelia, Marruecos. Un lugar que podríamos decir que parece ser tierra de nadie, pero en realidad es la tierra de quienes viven en ella y quienes reclaman ese territorio como propio. Era una ex colonia española en el Sáhara y ahora se la pelean porque no quieren ni Marruecos ni Argelia que los saharauis sean independientes y tengan su propio país, su propio estado, su propia nación. Y ahí están luchando décadas, viviendo en condiciones terribles, en el medio del desierto, en campamentos prácticamente son campamentos de refugiados en el medio del desierto, en el medio de la nada. Y de ese Sahara Occidental viene una mujer que ya la hemos presentado anteriormente aquí, compositor y cantante, la señora Mariam Hassan, que es originaria de aquella parte del mundo. Mariam es la voz más representativa de la música del Sáhara Occidental. De alguna forma se le considera su embajadora. Con la ayuda de dos guitarras eléctricas, algunos instrumentos de percusión y un rústico laúd, tocado por mujeres, todos los instrumentos, excepto la guitarra eléctrica, si no me equivoco, ha sintetizado el espíritu del Howl sin perder un ápice de su frescura y colocar esta música en el siglo XXI. Nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, en la cuenca de Sajía el Anja, junto al río Tasúa. La familia vivía de los rebaños y cabras que poseía. Es la tercera de un total de 10 hermanos. Mariam tenía 17 años cuando la Marcha Verde. Los dos hermanos militares poseían coches y con ellos trasladaron a la familia al enclave de Jeriz, próximo a Tifarite, primera etapa del éxodo. Desde allí salieron para Argelia, hacia un lugar de la inhóspita Jamada. Su campamento es conocido como Smara, en memoria de la ciudad que dejaron atrás la mayoría de sus pobladores. Allí ha pasado 27 años Mariam Hassan. Allí han nacido sus 5 hijos. En la actualidad vive en Sabadell, en una ciudad en la provincia de Barcelona, no muy lejos de aquí, con su marido y sus hijos menores. Tengo aquí un otro disco de Mariam Hassan, del año 2005, editado por el sello madrileño Nube Negra, y se titula Deseos. Deseos. Lo primero que escucharemos es una composición de Mariam Hassan titulada Mawal, que dice: se levanta el fervor y se levanta el pueblo a elegir el camino de los abuelos, eligiendo el sendero. Pasaron la noche en Ergalúa para construir el amanecer, y en sus manos piedras y palos y sacrificio, dejando sus cadáveres como tapices en el suelo. Y estos son flores, sangre y río. Ergalúa son los montes del Sahara donde se alzaron las primeras cuadrillas del Frente Polisario. Adiós. Con ustedes, Mariam Hassan, un montón de músicas. في أيدي دبابسه Shatan, Avre Shatan, Avre Shatan, Kana Azhar wa Dima wa Naru, Kana Azhar wa Dima wa Naru. Marian Hassam y este tema titulado Mawal, de su disco Deseos. Tenemos una llamada, vamos a pasarla al aire. Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Antonio? Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Cuéntame. Buenas tardes. Tiempo sin saber de ti. Sí, sí, en estas idas y vueltas transoceánicas, pues estoy yendo y viniendo. Ajá. Uh-huh. Así que ahora, como todas las navidades con el invierno, he vuelto. Ah, feliz ella, feliz sí, ella. Sí. De invierno en invierno y tiro porque me toca. Exacto, vienes a pasar frío aquí. Vengo a pasar frío, sí. Cuando además lo odio porque tengo un espíritu bastante tropical, pero bueno, es cuando salen los bolos y tengo por delante una gira que estaré por Galicia, Asturias, Euskadi, Madrid, tal. Mira qué bien. ¿Cuándo comienza la gira? La gira en realidad ya comenzó, toqué el viernes pasado en Poblenou, en ¿sí? un local que no conocía y que me encantó, que es el New Spydart, uh-huh. una esquina de Poblenou, la verdad es que muy bien, me trataron muy bien, fue un bolo bastante entrañable, y este viernes tocaré en el Alfa Bar, ¿sí? y a las 9:30, que es ahí en Granda Gracia 36, ahí en Jardinet de Gracia. Ah, los Jardinet, justo donde comienza, nada más cruzar la diagonal. Exacto, este viernes a las 9:30. La gente para escuchar y descargarse gratuitamente la música puede entrar en el Bandcamp mío, que es florbreyer.bandcamp.com. Y luego ya en enero volveré a tocar en el Antifonda Valcarca. ¿Puedes repetir el Bandcamp? El Bandcamp es Flor Breyer, con mi nombre, FlorBreyer, Flor Breyer. Tal cual, Breyer. Tal cual como suena, .bandcamp.com. Uh-huh. Y de ahí se puede descargar gratuitamente el EP y eso. Oye, una cosa, cuéntame así para que la gente ahora a lo mejor están buscando desesperadamente en internet a ver cómo ser. Cuéntame un poquito qué es lo que hace Flor. Bueno, es complicado de definir. Lo preguntan no sé mucho qué decir porque creo que es un poco una mezcla de estilos. ¿Pero qué? ¿Punk? Hay gente, mira, aquí mi compañera de piso, Elena. ¿Sí? ¿Qué dice? Me dice indie folk. Indie folk. No sé, son esas etiquetas que dicen no, mucho y indie, nada, ¿sabes? Indie no, ese tema. Indie no dice mucho, dice la verdad que es independiente y que no hay un duro. Eso sí, pero ya lo indie hace y mucho tiempo. Y el resto que te diría es que es canción, no sé, es como de, no sé, la palabra también para mí tiene otros resonancias y otros ecos, ¿no? Cuando me dice cantautor, no sé si me cantautora, no sé si me identifica, pero bueno, sí, son mis canciones. Algunas tienen como unos aires más folk en su estructura, otras tienen aires también de bossa nova, creo que es una mezcla ahí de todo lo que es, son los estilos que influenciaron. Pero una cosita que nos da pistas. Sí. ¿Cuál es la formación musical que llevas? En este momento, este viernes, por ejemplo, toco con otra chica. O sea, yo toco la guitarra y toco y canto. Y la música que me acompaña con la melódica, el xilofón, sintetizadores. Así que hay ruiditos, es un poco así. Ruiditos. Es bastante minimalista. Yeah. O sea, no es en plan banda, pero bueno, ahí hay una investigación de sonidos. Cada canción tiene su mundo. ¿Las composiciones son composiciones originales tuyas? Sí, sí, todas. Ya. Sí. Y repíteme otra vez. Mira, aquí ya te tengo ya. Pero fácil llegar al Bandcamp. Flor Breyer. Flor Breyer. Breyer y te sale inmediatamente el Bandcamp. perfecto. Claro, pones el nombre, eres la primera y la única. Qué bien, qué bien. Aquí veo un tema que se llama Pony Feelings. Pony Feelings, ahí debe estar hoy no, está al revés, puedes poner al revés. Sí, pongo al revés más que Pony Feelings. Puedes poner al revés, sí. Bueno, repíteme el sitio. Y vente, te invito a ti y a todos los contrabandidas. Contrabandistas y contrabandistas. Mira, voy a dejar un minutito de música, a ver si lo tengo aquí. Vale. Para que lo podamos escuchar. Estupendo. Y después me vuelves a repetir otra vez la el fecha. Sitio donde es. Vamos a ver. Vale. Ahí está, mira, ahí estás. Siniestro en el mercado de flores que no cierra nunca. Ya no estás de moda en mi vida y el sueño está. Mira qué bien, ya después que cuelgue voy a hacer escuchar un par de temas de aquí. Muy del bien. Pancán. Bueno, entonces, este sábado me has dicho, ¿no? Este viernes. Viernes, perdón. Este viernes, que es día 27. Uh-huh. O sea, vamos a decirlo para que sea una buena regla mnemotécnica, el día después de los canelones. Uy. 27 viernes, 9:30 de la noche, en Alfa Bar. Alfa Bar, perfecto. Alfa Bar, que está ahí en Grande Gracia, número 36. Uh-huh. ¿A qué horas? 9:30. 9:30. 21:30 horas. ¿Vas a ser puntual o no? Súper puntual, vamos. La más puntual del mundo. Oye, me dices que después te marchas fuera, ¿no? Continúas la gira. Sí, luego continúa la gira, el 2 tocaré en Gijón, luego estaré por tierras galegas, el 4 y el 5 en Santiago, te digo así un poco de memoria, el 4 en Ferrol, el 7 en A Coruña. Hay una página en Facebook donde todo esto sale. Si ¿cuál me es? Busca también en Facebook, creo que se llama Flor Rider Fanpage. El nombre vale, es un poco un asco, pero funciona. Bueno, son los nombres. Pero funciona. Flor Rider Fanpage, y ahí sale un flyer donde están todas las fechas de la gira y tal. Fantástico. Estaré en Santander, estaré en Bilbao, Madrid, y luego volveré a Varna. Uh-huh. Tocaré en el Pastís el día 15 de enero. Uh-huh. Y el 18 en la Antic Forda Vallcarca. Vale. Oye, una pregunta. Sí, las que quieras. Por esta, oye, una gira bastante extensa. Sí. Bueno. Espero no congelarme de frío. Espero que no. Y mojarte, ¿eh? Porque por ahí, por Galicia ahora. Sí. Está lloviendo, temporal, bárbaro, increíble. Olas en el mar de 5 y 7 metros. Toda la flota de pesca está en puerto porque no pueden salir. Bueno, pero en los clubs y en los bares no llegan las olas. Exacto. Y si es que llegan olas, son las que produce tu música. Exacto. Flor, una cosita. Y ahora voy a decir la pregunta que no te la había hecho. Dime. ¿En esta gira te llevas la misma formación que con la cual te presentas aquí? Pues la verdad es que no. Es un poco mutante la formación. A ver, cuéntame. Te cuento. En Gijón, por ejemplo, que es la primer fecha fuera de Cataluña, que es el día 2, porque este domingo tengo Playa Daru, que aún estaré en tierras catalanas, pero el día 2 que estoy en Gijón, toco sola. Ajá. Luego en Ferrol toco con Lorena Cachito, que es una chica que tiene varias bandas ahí en Galicia y que vive entre Londres y Galicia y Ferrol. Sí. Y me acompañará concretamente en esa fecha. Y luego el resto de las fechas de Galicia también sola. Y en Bilbao tocaré con John Casado, que es un músico de Bilbao, que vive también entre Barcelona y Bilbao, y me acompañará en Santander y en Bilbao. Y el resto, Madrid y luego Zaragoza, Vic, todas las que quedan, solita con mi alma y mi guitarra. Solita. O sea que en realidad hay varias versiones del bolo, de las canciones, porque hay la versión más desnuda, con Sidigesim, que es ahí la canción pura y dura, guitarra y voz, y luego, pues eso, los distintos músicos que se van acoplando. Que se van sumando al proyecto. Bueno, Flor, me alegra... saber que estás por aquí otra vez. Y a mí me alegra escuchar tu voz. ¿Qué has venido? Un hito en mi adolescencia y en esta radio tan querida que es Contrabanda. Gracias, y tu Flor. Programa, y siempre es una alegría verte o escucharte. Gracias, gracias. Bueno. Este viernes, ahora mismo, si me preguntas qué tengo este viernes, no lo sé, pero la agenda la tengo en casa, pero buscaré un huequito y me acercaré por ahí porque me hace mucha ilusión verte y escucharte. Genial, me hará mucha ilusión, ojalá. Flor, dime, perdón. No, digo que si no puedes, por lo que sea, ya te avisaré. Al regreso. Por los de enero, ¿no? Que en enero tengo también un par. Perfecto. Incluso si tienes tiempo un martes antes del bolo, si te da tiempo, uh-huh. Te pasas por el estudio de Contrabanda y lo comentamos aquí en directo. Ah, vale, perfecto. ¿Sí? Muy Estás bien. Más que invitada, esta es tu bueno, casa. Bueno, pues te veo en principio el viernes. Muy bien. 9:30 en el Alfabar. Perfecto. Un abrazo grandote, Flor. Un abrazo, chao. Y dejo a la gente escuchando ahora el Lulus Balloon. Lulus Balloon, vale. Chao. Adiós. Chao. Okay, let's go out. Aquí tenemos a Flor Breyer. Y se nos acabó el claro, pensé que estaba, no había llegado al final. Entonces, hoy no. Ahí está. Hoy no. ¿Y dónde se ha ido esta flor, por favor? ¿Dónde se ha ido esta mujer? Ahora lo que suena es Pony Feelings. Ser en otro momento, cuando entonces se me pasa la vida. Son tus tiempos un laberinto insulso para mí. No me huyes, no ves que estoy sensible. Cosas. Tengo sueño, yo todo lo contrario. Tô aqui na praia, tus golfinhos, e você tá sempre longe desse destino marinho azul. Tudo bem, mas eu não posso mais com esse ritmo que tá demais. Ser en otro momento, cuando entonces se me pasa la vida. Son tus tiempos un laberinto insulso para mí. No me ahuyes, no ves que estoy muy sensible hoy. Tô aqui na praia, tus golfinhos, y você tá sempre longe desse destino marinho azul. Tudo bem, mas eu não posso mais com esse ritmo que tá demais. Oi, não. Flor Breyer, de su álbum Pony Feelings. Pueden entrar en... es fácil, ¿eh? Si yo ahora simplemente he puesto el nombre de Flor en el buscador. Flor Breyer, tal cual, Breyer. Y lo primero que sale es el link que te lleva al Bandcamp. El viernes estaremos en el Alfa Bar escuchando a Flor Breyer. Y ahora volvemos a Mariem Hassan. Volvemos a Mariem Hassan. Esta cantante saharaui, que es una de esas voces, de las grandes voces de la resistencia del pueblo saharaui. Ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum, Mutamaniyat. Mutamanillat. Deseo. El deseo. Es una composición de Mariem Hassam. Un mon de músicas. Que lleva décadas, décadas. Niños y ya no tan niños que no conocen otra cosa que no sea el desierto y el campamento en el cual viven. No es el caso de Marién, porque ella salió de allí y ahora vive en Sabadell, cerca de aquí de Barcelona, y nos hace llegar no solamente su música, sino nos hace llegar el dolor, el sentimiento, la problemática, las quejas, las necesidades de todo lo que ocurre en aquella parte del mundo, total y absolutamente olvidada por todos los países, empezando por España, ya que el Sáhara Occidental era una de las colonias de España en el norte de África. Como hasta el momento no han descubierto nada que sea interesante, como petróleo, uranio, oro, plata o algo así, pues no interesa, no hay litigio por aquí el territorio. Ellos quieren su independencia, quieren ser un país, quieren tener su propia tierra, pero tanto Argelia como Marruecos se disputan ese territorio y no les permiten independizarse. El Shohada, otra composición, está en este caso es de Boika Hassan. Los mártires, dice Mariam, ¿recuerdas aquel tiempo cuando eras pequeña y la gente te mimaba? Yo sigo siendo pequeño y contigo lloro y a veces te enfado. Oh, aguanta, Mohamed Salem, por las lágrimas de tus ojos. Esto es muy duro. Si estás vivo, te pregunto, ¿en qué tierra te espero? Dios bendiga lo que han hecho tus manos, hermano mayor, que te preocupas y educas una generación con voluntad. Espera tu compromiso, él no te olvida. Adiós. Nafé, ¿te acuerdas aún de mí? Mis hermanos, tus hermanas y tu familia y el difunto El Hassan. ¿Estabas pensando olvidar quién te ha parido? Mariam Hassan y este tema titulado Los Mártires. نافع ما ذكرني من الزل أمي وأخواتك وأهالي وحياة الحسن مركب أما أنت إنسان مخليك وحياة الحسن مركب أتخمم إنسان مخليك وحياة الحسن مركب María Hassan, de su disco Deseos del 2005. Un montón de músicas. Estamos ya en la última media hora de programa. María Hassan, una de las voces, posiblemente la primera gran voz que salió del Sáhara Occidental al resto del mundo. Y hace menos tiempo, porque es más joven, tenemos otra voz, otra mujer, también originaria del Sáhara Occidental. Una mujer que yo hasta hace muy poco no conocía. Me refiero a Aziza Brahim. Nació en 1976 en un campo de refugiados, el Sahrawi, donde su madre se había instalado allí en 1975, escapando de aquel conflicto con Marruecos, la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental. Su padre se quedó en el Alawin, donde posteriormente murió. Y producto de la guerra del Sáhara Occidental, Aziza nunca pudo reunirse con él. A los 11 años recibió una beca para ir a estudiar a Cuba, como muchos estudiantes saharauis de la época. Ella quería estudiar música, pero tuvo algunos inconvenientes y no pudo. Ella dejó la escuela y regresó al campo de refugiados en 1965, donde ya definitivamente se dedicó a la carrera musical. Desde el año 2000 reside en el Estado español, primero en León y posteriormente en Cataluña, Barcelona. Ella comenzó el año 95. Ella es actriz y cantante, además, ¿eh? Comenzó el 95 ganando el primer concurso nacional de canto. Es un concurso que... concurso nacional que se hace en la República Democrática de Sahrawi. Después se unió al grupo National Sahrawi Music Group, donde hizo giras por Mauritania y Algeria. Aquel año también hizo una gira con su grupo saharaui Legend a España, Francia y Alemania. De ahí comenzó una carrera ya con mayor reconocimiento del público y mayor aceptación también por parte de este, una gira mucho más ambiciosa. España, Francia, Alemania, formó el grupo Jules Lili Mancou, compuesto por músicos de el Sáhara Occidental, España, Colombia y Senegal, mezclando las músicas tradicionales africanas con el blues y el rock. Con este grupo, el Jules Lili Mancou, han grabado un par de discos, y aquí tengo uno que grabaron en el año 2012 titulado Mabruk. Mabruk, la señora Aziza Brahim. De ella vamos a escuchar un par de temas de este disco, que es un disco que se acaba de incorporar también a la fonoteca de Un Mon de Músicas. Primer tema, Marc Marjatna. Bienvenidos, bienvenidos nuestros invitados, con el corazón y consideración y con todo el reconocimiento. Un huésped distinguido, dicha de mis ojos eres tú, Aziza, porque eres huésped venerable. Bienvenidos seáis todos en esta época de luto. Te recibo con el respeto que has conseguido ganar. La letra y la música es de Aziza Brahim. Aziza Brahim, con el grupo Yulili Mancú del álbum Mabruk, y este tema titulado Marhabna. Aziza, en el año 2011, forma parte del grupo que, bueno, no, digámoslo de otra manera, participa en la producción de la película Vilaya, donde ella compone, produce e interpreta la banda sonora de la película, y donde también actúa por primera vez en una película, año 2011. En febrero del 2012, el sello Reaction edita el primer disco como solista de Aziza Brahim, titulado Mabruk, que es el que estoy presentando ahora, en honor a su abuela, La revista FM nos dice que Brahim estuvo presente en la edición del pasado año 2012 en el Woman Cáceres, en el festival Woman en la ciudad de Cáceres, o es en la provincia de Cáceres, porque no es en la ciudad misma. Aziza Brahim y el grupo Yulili Mancú nos cantan ahora un tema titulado Jerusalén. La letra y la música es de Aziza Brahim. En la oscuridad de la noche y en las calles de la Lawin, encuentro mi bello sueño que crece y se engrandece en el Ayun, tierra de paz. En tu integridad, año tras año, te queremos más. La fuerza de nuestra unidad, victoria eterna, uniendo nuestras voces hacia los ideales. Aziza Brahim. في ظلمات الليل Aziza Brahim, Jerusalem, de su disco Mabruk con el grupo Yulili Manco. Bueno, y estamos ya, ahora sí, en la recta final del programa. Definitivamente, un montón de músicas cada viernes, iba a decir. El viernes es el concierto de Flor Pryor en el Alfa Bar. Me parece que se me cruzó el viernes por delante, porque quería recordarles el concierto de Flor. El viernes 27 de diciembre, que ya es el último viernes del año 2013. 21:30, Alfa Bar, Grande Gracia 36. Es al comienzo de Grande de Gracia, nada más cruzar la diagonal, y ahí donde están los jardines, ahí está el bar. Alfa Bar, viernes 27 de diciembre, Flor Pryor en concierto. Y tal como nos decía Flor por teléfono, es muy fácil. Entren a Padcam con que pongan su nombre en el buscador. Flor Pryor con B de Barcelona, B-R-A-I-E-R. El primer link que le sale es el que los lleva a Bandcamp. Y ahí tienen su disco Pony Feelings, 6 temas que se los pueden descargar total y absolutamente gratis. Entonces se descargan el disco. Uy, que nos sale la otra música por aquí debajo. Se descargan el disco y aparte de tener el disco, pues la van a escuchar este viernes a las 9:30. Lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan es escuchar un tema que antes apareció durante nuestra conversación telefónica y que después no sonó, y que se titula Lulu's Balloon. Con toda seguridad nos lo va a cantar este viernes en el Alfa Bar Flor Pryor. At the age of 24, thought true love was at her door. Deep inside there still were tears for that red balloon she'd lost when she was 3 or 15. She was happy, she was sad, like a sunset with no sun, feeling like a grown-up kid with a couple of good friends. Or 3. She was homesick, she was dry, like a cactus in Hawaii, with a multicolored skirt and a thing that doesn't hurt, at least inside. Age of 81, thought true love was at her door. Deep inside there still were tears for that red balloon she'd lost when she was 3 or 15. Thank you. este tema titulado Lulu's Balloon. Les recuerdo, una vez más, este viernes 27 de diciembre, a las 21 horas, Alpha Bar, aquí en Grande Gracia, estará Flor Breyer presentándonos sus temas. Y así hemos llegado al final, con la música de Flor, hemos llegado al final de otra cita con un montón de músicas. You're so way precon. My cheeks are cold and I'm running out of memories of you. You're so wasted, you're so rusted on. My sheets are cold and I'm running out of memories of you. Cheeks are cold and I'm running out of memories of you. Da da da da da da da. You are so apricot, Flor Breyer. Y ahora sí, fin de estas dos horas con un montón de músicas. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Y online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 y mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y otra repetición, pueden consultar la parrilla en la página web. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el Puerto, los martes a partir de las 22 horas y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y online radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Mail no solo jazz @gmail.com y el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Depende absoluta y exclusivamente de ustedes. Adiós, buenas fiestas.